preguntan mis amigos, ¿qué tú has hecho conmigo? Insisten que me has hechizado y que ya no soy aquel pendiente a cada mujer, que ya eso es asunto del pasado. Porque desde que te vi, algo cambió en mí. Ahora me siento diferente. Y si quieres saber toda esa gente, yo les diré. Porque tú eres mejor, mejor que ella, mejor que aquella, muy superior. Tú eres más bella, tú eres mi estrella, tú eres mi flor. Tú eres mejor, tú eres mejor. Porque tú eres mejor, la más hermosa, la más sabrosa, siento el amor. La que al mirarme inspira mi alma de trovador. Tú eres mejor, tú eres mejor. Cuando miro a las demás, todas quedan atrás. Existe una enorme diferencia. No te debe preocupar que te deje de amar. Mi amor, tú no tienes competencia. Este amor entre los dos es un regalo de Dios. Es más tierno y más profundo. Yo le quiero gritar a todo el mundo que sepan de una vez, óyeme. Porque tú eres mejor, mejor que ella, mejor que aquella, muy superior. Tú eres más bella, tú eres mi estrella, tú eres mi flor. Tú eres mejor, tú eres mejor. Porque tú eres mejor, la más hermosa, la más sabrosa, siento el amor. La que al mirarme inspira mi alma de trovador. Tú eres mejor, tú eres mejor. La que me da todo lo que yo le pida. Mira lo que me ha pasado. Yo sigo inspirado. No sé cómo sucedió. Estoy loco y enamorado. Yo tengo el amor para brindarte, para darte eso que tú necesitas. Tú eres mi niña, mi favorita. No sé cómo sucedió. Yo